me duele tanto que no me hayas dicho adiós sin amor. Sin ti la vida se me acaba, sin ti no sé a dónde voy. Sin ti la vida se me acaba, sin ti. Sabías que te amabas.